comenzando Maravallu. Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. Siempre saludamos a toda la gente que nos escucha desde otras emisoras, desde Radio Pra en la comarca de la Sidra, desde Radio Cuca en Ubieu y desde Irola y Ratia en Bilbo. También, como siempre, saludamos a toda esa gente que nos escucha a través de los podcasts, a través de sus programas grabados, enlatados, que puedes escuchar en cualquier momento y llevarte a donde quieras. Como siempre tendremos un programa, pues bueno, hoy vamos a hablar de dos temas principalmente. Vamos a hablar del Festival de Málaga, el Festival de Cine de Málaga, que en el que estuvimos ahí presentes y que, bueno, pues vamos a hacer un amplio resumen del palmarés y de algunas de las películas que más nos llamaron la atención. Y también hablaremos de 30 días en bici, esa actividad que durante el mes de abril se desarrolla en muchas ciudades del mundo y también aquí en Asturias. Y como siempre empezamos con un tema musical, un tema que nos viene que ni pintado para la primera parte del programa. Aquellos 400 golpes de trifón y el travelín con el pequeño deserto Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón, y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera el pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, cine, cine, cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y lo sueño. Cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor, Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le Magmaon. Eso pasó, sonó las viejas con resacas de la Nouvelle Vague. Cine, cine, cine, cine, más cine por favor. todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cine, cine, cine, cine, más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Está Luis Eduardo Aute y este tema Cine Cine, recogido en su álbum Aute Retratos. Con cuidado, Aita. Ahora sí. Ay, Aita, que se te va a caer. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? Bueno, yo puedo trabajar desde casa. O sea que no lo habéis pensado. Dame la niña. A ver, ¿cuántos años tienes? 35. ¿Dónde estás? Ay, qué cosa. Pues madre mía, cómo ha crecido, Dios mío, qué bonita. En casa de mis padres. Por lo menos duermes en tu cama. ¿Y hasta cuándo dices que se queda tu marido? O lo que sea. Se me he caído yo en el sofá. Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas. Sí, Yone, mi amor, este hombre es papá. Todas esas ideas que no vives son siempre perfectas, son ideales. Cinco lobitos tuvo la loba. Pues así sonaba el tráiler de Cinco Lobitos, la gran triunfadora del Festival de Málaga en su 25 edición. Se llevó la Biznaga de Oro a la mejor película española. Cinco Lobitos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, ópera prima, la primera película de esta mujer, directora que nos cuenta la historia de la maternidad o las maternidades y los cuidados, los afectos, las dificultades, la desmitificación de la maternidad y de lo que supone en una película que como decíamos fue la gran triunfadora, no solo por ese premio Biznaga de Oro a la mejor película, sino que también se llevó el premio a la mejor interpretación femenina, en este caso para las dos mujeres protagonistas, para Laia Costa y Susi Sánchez, y también se llevó la Biznaga de Plata al mejor guión. Escuchamos en primer lugar a Alauda Ruiz de Azúa hablando en rueda de prensa en la presentación de Cinco Lobitos. Escucharte. La película es verdad que nace de mi primer año de maternidad y ese fue un poco el desencadenante, ¿no? De ver que estaba empezando otro ciclo vital, de que había como una reconstrucción también un poco a nivel de quién eres, de tus relaciones de pareja. Pero es verdad que eso fue como un poco la semilla y el desencadenante, porque luego, bueno, la maternidad o la paternidad es verdad que es una experiencia compleja y con muchas capas, y un poco automáticamente me llevó a explorar más lo que son las relaciones familiares, los cambios de ciclo, los cambios de roles en la familia, y poco a poco se fueron añadiendo capas, y creo que al final está esta película un poco que habla, de cómo somos hijos de ida y vuelta, de cómo la familia nos explica efectivamente quiénes somos, ¿no? Y bueno, y es una película que está llena de muchas rimas generacionales también, ¿no? De poner muchos espejos entre madres e hijas, entre gente que era cuidada y luego pasa a cuidar. Alauda Ruiz de Azúa también estuvo en rueda de prensa tras darse a conocer el palmarés y los premios y esa Biznaga de Oro. Muchos ánimos pues para seguir escribiendo, ¿no? Y bueno, preparar algún otro proyecto. También estuvo en esa rueda de prensa posterior a conocerse el palmarés, Susi Sánchez, que da voz a, e interpreta el personaje de la madre de Laia Costa, de esa abuela de Ione. Estuve aquí en Málaga también dando una charla a los chicos de la ESA, de la Escuela de Arte Dramático, con Ramón Salazar. Y en el programa me presentaban como la primera actriz que había ganado un Goya de protagonista después de los 50 años. Yo eso no lo sabía, por ejemplo, ¿no? Y después de los 60, es decir, que no, yo lo, me lo dieron después. Pero yo soy una excepción y me siento una privilegiada, pero reconozco que soy una excepción. Ha ganado un poco más el tema porque han salido una camada de guionistas y directoras jóvenes con otra visión de la mujer mucho más completa, más amplia, más profunda. Entonces, a partir de ahí, están escribiendo personajes de mujeres de mi edad, pero no hay prácticamente guiones así para... Es verdad. Parece que el marketing sigue teniendo más tirón que la calidad artística en un momento dado, o digamos el interés que pueda tener un trabajo. Es mucho más agradable ver en la pantalla, esto me lo han dicho, literalmente así, es mucho más agradable ver a una chica joven, guapa y esto que a una mujer mayor. Entonces, aunque la gente que va al cine es gente de mi edad. Pues es con esa reivindicación, Susi Sánchez, sobre las actrices de más edad. Hablaban en esa rueda de prensa también Laia Costa, la otra mujer protagonista y también ganadora del premio Mejor Interpretación Femenina, junto a Susi Sánchez. Fue Laia Costa que interpretaba el papel de Amaya, la mujer de 30 y tantos años que acababa de ser madre y que, bueno, pues se enfrenta a toda esa situación. Escuchamos lo que contaba Laia Costa tras conocer también este premio. Algo diferente que creo que también guarda relación es cómo escribimos los personajes de las mujeres. Algo que tiene Cinco Lobitos es que a estos personajes los puedes odiar y los puedes amar a partes iguales a los cuatro. Iba a meter al bebé también, pero pobre, ahí no lo voy a meter. Y ciertamente, si empezamos a escribir personajes de mujeres también realistas, quizá eso también empieza a tener una serie de consecuencias que cambian, ¿no? Esta visión de que más allá de los 50 años también podemos ver a mujeres protagonistas. Y ahí está el detalle, que por eso considero que el guión de Lauda tiene muchísima magia, y porque se guarda en los detalles. Podemos ver un montón de historias hoy en día todavía donde ciertos personajes juegan a caer mal, pero no caen mal. Cuando hay una crudeza y hay una realidad brutal en una descripción de un personaje, en unas imágenes que ves, es cuando realmente el público, yo creo, que conecta, y cuando pasamos más allá de es que me gusta o no me gusta este personaje. No, es que me gusta y no me gusta a la vez, y por eso estoy con él, porque ¿cuántas personas conocemos perfectas que siempre nos gustan? Yo no conozco a nadie. Entonces, creo que si a partir de ahí en las pantallas vemos a mujeres escritas de una manera mucho más realistas, honestas, con imperfecciones, y empezamos desde el público a no juzgarlas por esas imperfecciones o aceptarlas. Cuando yo empecé, una actriz me dijo, tuve un personaje que me costaba muchísimo, y una actriz me dijo, te voy a dar un consejo para esta profesión, y es que a tu personaje no lo puedes juzgar, solo lo tienes que entender. Y me lo llevé luego a mi vida personal. O sea, realmente vamos a dejar de juzgar a los personajes o a las personas, sino a entenderlas. Y en esta película creo que eso guarda muchísima importancia, porque si te paras a juzgarlos, no vas a entender realmente lo que te está contando Cinco Lobitos. Pero creo que la magia que tiene es que ese juicio se lo salta y vas directamente a entenderlos. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Laia Costa. Vamos ahora con La Biznaga de Oro a la mejor película latinoamericana, ya que en el Festival de Málaga, en esa sección oficial, hay esos dos premios, a mejor película española y mejor película latinoamericana. En este caso, el premio La Biznaga de Oro fue para Utama, la película boliviana, que nos habla de una pareja de ancianos quechuas que viven en el altiplano boliviano. Cuando una sequía inusualmente larga amenaza toda su forma de vida, Virginio y Sisa afrontan el dilema de resistir o ser derrotados por el paso del tiempo. Con la llegada de su nieto Clever, los tres se enfrentarán, cada uno a su manera, al entorno, a la necesidad de cambio y al sentido de la vida misma. Una película dirigida por Alejandro Loaiza Grisi, que también hablaba de ella en el Festival de Málaga. Pues realmente todos esos viajes han sido fuentes de inspiración para esta historia y también para otras que estamos también desarrollando. Y creo que esos viajes han dado lugar a la historia en sí. No precisamente la localización que encontramos después, pero sí todos los viajes. Al descubrir las realidades a las que están expuestas algunas personas dentro de tu país, y eso me hizo preguntar sobre la relación que hay entre el campo y la ciudad, sobre cuán conscientes podemos estar de que el cambio climático ya está afectando a personas muy cercanas, a compatriotas tuyos, ¿no? Entonces creo que ese fue el punto de partida de la película. Y después, ya con el guión escrito, ya teníamos una versión muy avanzada, sería la cuarta o algo así, fue que yo tuve un viaje y encontré esta localización. Lo llamé a mi hermano Santiago y le dije, tiene que ser este lugar, es increíble. Y ya lo conocíamos de años atrás, entonces fue como que reforzar eso. Y a partir de ese nuevo encuentro con el espacio, fue que el guión tuvo modificaciones. Y de conversar con las personas que viven en ese lugar, también para adaptarlo y ser más fieles a la realidad de ellos. Entonces fue como que un camino de ida y vuelta. Y si seguimos avanzando en el palmarés, en este caso la Biznaga de Plata, premio especial del jurado, fue para la película Mi vacío y yo, de Adrián Silvestre, una película que nos habla de la historia de Rafi, una persona joven, andrógina y algo naif, que escribe poemas y sueña con enamorarse de un príncipe azul. De su Francia natal se traslada a Barcelona, donde la realidad está muy lejos de ser como la proyecta. Adrián Silvestre, director también del documental Sedimentos, que pudimos ver aquí en Asturias, en la muestra de Cine Social y Derechos Humanos, y que, bueno, en ese caso sigue abordando la situación de personas trans. En Sedimentos lo hacía desde el documental, en Mi vacío y yo lo hace desde la ficción, pero siempre mezclando, bueno, pues haciendo un híbrido, como hablaba en la rueda de prensa. Bueno, me alegra que ese estímulo, me alegra que en esta película salga así, porque precisamente lo que me gustaría poder hacer siempre es jugar y ganar, ¿no?, con este tema de la oscilación entre lenguajes. Yo me siento, sobre todo, un director de ficción, porque mi formación fuera de así, estoy en la carne, y en ese momento pues se puede ver, ¿no?, en mi forma tanto narrativa como estética, pues las películas que hacen ficciones, pero luego me interesa mucho más, a lo mejor, trabajar con intérpretes naturales o dar mesas de efectos documentales. Me interesa más que hacer algo como mucho más estudiado, ya cerrado, ya ensayado, ¿no? Me gustaría mantenerlo en el futuro, pues haremos, yo creo que haré más ficciones que documentales y me proyectaría en eso. Pero vamos, siempre con esa resistencia a las etiquetas que me parece que esto es algo que ya ya se entiende, ¿no? Ya hay un interés, una comprensión de estos híbridos reciente, y que me siento afortunado de poder estar ahí, poder encontrar una manera de producirlo. También estuvo en esa rueda de prensa Rafael Pérez, protagonista, co-guionista también, junto a Adrián Silvestre y a Carlos Márquez Marcet, de Mi vacío y yo, y bueno, pues quien da vida a su propio personaje en la película. Sí, en un grupo de mujeres trans de Barcelona que se llama Imaginarium, que es un grupo que se dedica a dar información a mujeres que quieren dar el paso a la cirugía. Yo iba para informarme también y conocer a otras personas, otras chicas con problemáticas similares a las mías, y ahí pues conocí a Adrián, que también vino en este grupo para presentarnos su idea de hacer una película, Y él venía con unos talleres de cine que quería impartirnos en este grupo. Y entonces, pues conociéndonos, compartiendo esas charlas, esas tardes en el Centro Cívico de la Barceloneta, me tiré a la piscina compartiéndole algunos relatos que tenía escritos y sin saber que podría llegar a adaptarse luego a la pantalla y que hoy en día estuviéramos aquí en Málaga. Y entonces la escritura es algo que ha sido muy terapéutico para mí a la hora de poder pues evacuar unas sensaciones, emociones mías, pero no pensaba que llegarían a este punto. Y sigo escribiendo, de hecho acabo de terminar una novela que está en la estoy corrigiendo, y de hecho si hay alguna editorial o lo que sea, pues yo encantada. También otro de los premios que el jurado de la sección oficial concedió fue una mención especial del jurado a De Gigantes, de Beatriz Sanchís, una coproducción México-estadounidense, pero dirigida por Beatriz Sanchís, una directora valenciana que también hablaba en el Festival de Málaga. Ambientación, pues sí, eran todo localizaciones naturales, luz natural. No utilizamos casi nada de iluminación artificial. Creo que Nicolás Wong hizo un trabajo maravilloso fotografiando un paisaje tan hermoso como es Baja California. Y al final es como una travesía a través del desierto, ¿no? Yo creo que las dos películas es un poco eso, pero una encerrada en una casa y otra como en un espacio abierto completamente diferente. Y en cuanto a las dos actrices, sí, Samantha no es actriz. Es lo primero que ha hecho, no ha hecho ni siquiera un corto en su vida. A mí me gustó mucho, la verdad, y de hecho tienes mucha razón en lo que dices, porque yo elegí estas actrices justamente porque los personajes tenían mucha conexión con su vida real, ¿no? Y hubo muchísima química entre ellas, no solo dentro del rodaje, sino fuera del rodaje. Todos los momentos que no estábamos rodando, ellas hicieron una piña absoluta, estaban todo el día bromeando, todo el día jugando. Creo que ayudó muchísimo para eso el proceso de coaching que tuvieron, porque Andrea sí había hecho una película, pero bueno, son dos personas que no tenían muchísima relación con el mundo de la interpretación y tuvieron un coaching muy, muy intenso, y durante ese proceso de coaching el coach les hizo de todo, se ataron juntas, se olieron, ¿no? Como hicieron todo un proceso de conocerse y de reconocerse, y creo que de ahí viene toda esa empatía que se ve en la película, que era real, ¿no? O sea, no era delante de la cámara, sino que era algo que surgió de manera natural. Y sí, para mí, como la peli habla de la conexión de dos personas muy diferentes a través de las heridas, que es lo que las conecta. Y eso que se está hablando en la película también ocurría dentro de sus propias vidas personales, ¿no? Entonces creo que todo fluyó para que se diera lo que se ve en la peli. Y el premio a la mejor interpretación masculina ha sido para Leonardo Sbaraglia, intérprete protagonista de la película Ámame, una película que cuenta la historia de Santiago, un hombre quebrado emocionalmente, que parece no tener ningún tipo de eje y está totalmente a la deriva en su vida personal. Junto a Laila, su hija adolescente, vivirá lo que parece ser un verano caótico en Argentina y en Brasil, pero termina siendo un punto de inflexión en la relación y vidas de ambos. Un durísimo personaje que interpreta Leonardo Sbaraglia. Y bueno, hay que tener ganas. A veces uno no tiene ganas de entrar en una aventura así. En ese momento, evidentemente, yo estaba preparado y necesitado para eso. No lo conocía, como te digo, a Leo, pero él me habló, me cayó muy bien, me habló, bueno, me dio referencias que a mí me interesaban, me habló de Cázaves, me habló de Gina Rowland, me habló de cuestiones que me parecía que a mí que despegaban de alguna manera a la película y le daban también un sentido metafórico, poético, no sé. Él me dijo a mí, pues, él me preguntó ahora en un coloquio que tuvimos después de la película cuando la presentamos, él me preguntó por qué decidiste hacer la película, y yo le digo, y bueno, porque me dijiste que querías que haga de Gina Rowlands, y eso de alguna manera me pareció muy simpático, ¿no? Como desafío. Y bueno, apenas empezamos los ensayos, el proceso de ensayos me pareció que había tomado la decisión correcta. Entendí que él quería algo muy diferente de lo que yo me imaginaba. Yo tenía como mi propio imaginario de lo que había leído el guión, y él quería algo muy concreto, muy difícil, que bueno, que poco a poco lo fuimos encontrando. Tuvimos 4 semanas y media de rodaje solamente. Que es para una película de tal envergadura y de tantos decorados y Río de Janeiro es poco tiempo. Entonces tuvimos 4 semanas a full de ensayo, entonces de alguna manera sí teníamos como ese conocimiento y esa experiencia ya de los personajes en el ensayo. Ahí yo a Miranda, mi hija, no la conocía. Y bueno, fue fundamentalmente eso, importante poder transitar con ella y tener esa confianza de a tal punto de poder escupirnos en escena. Digo, bueno, una escena prepandémica, ¿no? Por supuesto, no sé quién se escupiría ahora, claro, ¿no? Digo, ¿quién se escupe ahora, no? Digo, ahora no se comparte, prácticamente los ensayos hay que hacerlos con mascarillas, un desastre. Pero bueno, ahí pudimos improvisar escupitajos y cosas que... Y sí, y eso es un poco la película. Imagínate hacer esa película ahora. Difícil, ¿no? Como... Las palabras de Leonardo Sbaraglia. Cerrando el palmarés de la sección oficial de largometrajes a concurso, pues estaría el premio Biznaga de Plata a la mejor interpretación femenina de reparto para Débora María da Silva por La Madre, y la Biznaga de Plata a mejor interpretación masculina de reparto para Nicolás Poblete de Mensajes por Mensajes Privados. Nicolás Poblete. Seguimos contándote cosas del Festival de Málaga. Dejamos la sección oficial y nos vamos ahora a los premios de la sección Zona Cine, esa sección más experimental, de nuevas narrativas, de películas diferentes, y que el jurado, compuesto por José Rodríguez, Magui Cibantos y Violeta Salama, decidió conceder la Biznaga de Plata a la mejor película española, en este caso para Lugares a los que nunca hemos ido, de Roberto Pérez Toledo, el director fallecido este año, y una película que bueno, a título póstumo se presentó en Málaga. Ganó, no solo ganó eso, sino también ganó no solo la mejor película española, sino también la mejor interpretación masculina, en este caso para esa ecua, para Pepe Ocio y Sergio Torrico, dos de los protagonistas de Lugares a los que nunca hemos ido. Escuchamos lo que decían después de conocerse los premios. Me toca premio de la mano de un director que, como ha dicho Fran, no está entre nosotros, pero que contaba con una sensibilidad y un talento que bueno, muy agradecido por mí y por todo el equipo por haber podido premiar el trabajo, el legado de Roberto. Bueno, este personaje para mí fue un control de un bomboncito con un montón de... como decir, no creo lo que estoy leyendo. Y bueno, la verdad es que en cada línea veías que se podía sacar mucho jugo. Y claro, es una alegría inmensa pues poder comprobar que se le sacó ese jugo y que hoy estamos aquí, ¿no? Así que muy, muy feliz, muy feliz. En esta sección de Zona Cine, La Biznaga del Plata, la mejor película iberoamericana fue para Monstruo, de José Pablo Escamilla, una película que estuvo presente también en el Festival Internacional de Cine de Chichón, que habíamos visto aquí en el FIX. Tanto José Pablo Escamilla como una de las productoras del colectivo Colmena hablaron también de este premio y cómo recibían esta Biznaga de Plata dentro de la sección Zona Cine. En esta sección de Zona Cine para la mejor dirección fue para Merichelle Colel por la película Dúo. Tras un año en el pueblo con su madre, Mónica regresa para retomar un dúo de danza que creó con Colate para salvar su relación. A lo largo del espectáculo que representan por los Andes, ambos se aferran a una promesa: no dejaré de querer lo que queda de ti. Escuchamos a Merichelle Colel. Díptico de con el viento, que fue nuestra ópera prima y sigue con el personaje de Mónica y está interpretado por Mónica García, la misma actriz. Entonces es seguir la evolución, digamos, en la vida de ella y en este caso, ¿no?, retomar a ese personaje en ese decir adiós, ¿no?, y hacer un duelo a la relación para emprender un nuevo camino por los paisajes de los Andes, desde el ruido de los carnavales, digamos, al silencio andino de ese paisaje inmenso. Ahí serán las palabras de Merichelle Colel, y en este caso el premio a la mejor interpretación femenina también fue Ex Aequo para Milena Smith y Olivia Baglivi por la película Libélulas, una película que también se llevó la Biznaga de Plata, el premio del público en esta sección. Milena Smith y Olivia Baglivi hablaban en rueda de prensa tras conocerse los premios y se lo pasaban así de bien. Muy sacrificado. A la par que muy gratificante, ¿no? Al final teníamos muchísimos momentos de conexión en la que la relación que unen a los dos personajes y la que luego nos ha unido a nosotras es muy parecida. Hemos tenido momentos maravillosos de muchísimas risas y de muchísima complicidad, así como también hemos tenido momentos muy duros a nivel emocional. perdón, mi vestido. Esto es bastante... Somos un poco torpes, sin duda. Bueno, Bueno, ¿quieres hablar tú? Sí, que ha sido un viajazo. Es verdad que nos hemos entregado hasta la médula y además estamos súper agradecidas con... Joder, estoy intentando hacerlo en serio. Estamos súper agradecidas con Luke por habernos regalado estos dos personajes que nos los ha puesto ahí para poner nosotras al servicio todas nuestras cualidades. Y bueno, el rodaje ha sido muy intenso y también está siendo muy intenso el festival porque... hemos recibido una acogida espectacular que ha superado absolutamente todas nuestras expectativas y sin lugar a dudas que nos premien y a las dos juntas es como surrealista. Yo de verdad que estamos muy nerviosas, súper contenta, y parte de los tropiezos tiene que ver con la emoción que hay dentro, o sea que, y ya el remate final es que el público haya decidido que esta película gusta y la crítica especializada, en fin, está siendo un festival completamente redondo. Dejamos ya el palmarés, dejamos los premios, pero te hablamos también de otras películas que, bueno, pues que podemos destacar y que nos resultaron de interés en este festival de Málaga. Y empezamos hablando de la película Llegaron de noche, la película de Imanol Uribe, que rememora y recuerda el asesinato de seis profesores jesuitas en El Salvador. Una testigo, Lucía Barrera de Cerna, vio quiénes fueron los verdaderos asesinos, el ejército salvadoreño, y desde su punto de vista está planteada esta película. Escuchamos a Imanol Uribe en rueda de prensa tras la proyección de la película. Y nos pusimos en contacto con Lucía, que vive en un hecho para vivir en esa película, Llegaron de noche, de la que hablaba Imanol Uribe, que ya está en cines, en cartelera. Otra de las películas que pudimos ver, Las niñas de cristal, la película de J. Linares, una producción de Netflix que se estrenó en Málaga y que ya el próximo 8 de abril directamente vas a la plataforma, a Netflix. Escuchamos a J. Linares hablando de esta película, que nos cuenta la historia de Irene, que después de que la estrella del ballet clásico nacional se suicide trágicamente, Irene es seleccionada para ocupar su lugar en la mayor producción de ballet de la compañía. Ahora, siendo el blanco de todos los celos y la crueldad de sus compañeras, Irene encuentra una amiga en la nueva bailarina, Aurora. Aisladas y presionadas por el sacrificio que supone triunfar en la danza, juntas emprenden una huida hacia adelante en busca de sí mismas. J. Linares. Tanto Paula Losada como María Pedraza, las protagonistas de Las niñas de cristal, que dan vida a sus personajes, a Aurora y a Irene, también estuvieron en esa rueda de prensa. Paula Losada. Y María Pedraza también hablaba de su personaje, esa protagonista, Irene. Películas que también podemos destacar, que se presentó en Málaga, pero en la sección oficial fuera de competición, en los pases especiales, fue Sinjar, una película de Ana Bofarull que cuenta tres historias. En Barcelona, Carlota busca desesperadamente a Marc, su hijo adolescente huido sin dejar rastro. A miles de kilómetros, Sinjar, en la frontera entre Irak y Siria, vive bajo la amenaza de la guerra. Allí, Hadia es obligada a vivir como esclava junto a tres de sus hijos. Arjin consigue escapar del cautiverio y en su intento de regresar a casa termina uniéndose a las milicias kurdas. Tres mujeres separadas de sus seres queridos, ¿hasta dónde estarán dispuestas a llegar para recuperarlos? Así es la sinopsis de Sinjar. Y uno de los momentos más emotivos durante las ruedas de prensa de este Festival de Málaga fue el testimonio de una de sus protagonistas, Iman Eido, que habló de su historia, de que había sido secuestrada por el Estado Islámico a los 9 años, y la escuchamos en la traducción simultánea. El testimonio de Iman Eido, en esa protagonista de esa película Sinjar. La maniobra de la tortuga es la nueva película de Juan Miguel del Castillo, director de Techo y Comida, la multipremiada Techo y Comida, y que recupera también en su papel protagonista a Natalia de Molina. El inspector Manuel Bianchetti se ve forzado a aceptar un traslado a la comisaría de Cádiz. Su tranquilidad inicial se verá rota por el hallazgo del cadáver de una joven que le recordará un pasado que le atormenta. Escuchamos a Juan Miguel del Castillo y a Natalia de Molina hablando de la maniobra de la tortuga. Tortuga. También creo que lo que queríamos conseguir también Otra de las películas que se presentaron en Málaga fue La Voluntaria, película de Nelly Reguera, que nos cuenta la historia de Marisa, una doctora recién jubilada que decide viajar a un campo de refugiados donde, a su parecer, necesitan a gente exactamente como ella. Al llegar allí se hace evidente que no tiene nada que ver con los demás. Cuando conoce al pequeño Ahmed, los límites entre la necesidad de cuidar y de sentirse útil empiezan a desdibujarse. Nelly Reguera habla de La Voluntaria y de esa situación en los campos de refugiados en Grecia. Sí que le dimos vueltas, sí que decidimos que queríamos hacer una película más centrada en el personaje, en algo más cotidiano, pero yo siento que la denuncia sí está, o sea, en otra capa, pero para mí sí hay algo que de alguna manera Marisa no deja de simbolizar en un momento dado de la actitud más de Occidente, dijéramos, ¿no? Cierta soberbia, cierta tendencia a creer que ella sí sabe lo que necesitan esta gente, ¿no? Y de alguna forma Ahmed simboliza lo opuesto, ¿no? O sea, esos refugiados, ese tercer mundo, por llamarle de alguna forma, que no tiene voz, ¿no? O sea, la decisión también de que Ahmed sufriera mutismo selectivo era por un lado por mostrar ese trauma del niño, o sea, que sabía que lo que había vivido le llegaba a dejar sin voz, ¿no? Pero también el futuro que le espera, ¿no?, le deja sin voz, ¿no? Y el hecho de que tampoco les damos voz a ellos, ¿no? Pues yo creo que la película sí tiene, o quiero pensar, tiene más capas, y si hay una capa de crítica de cómo bueno, Occidente no ha estado a la altura, ¿no? O sea, no ha sabido ayudar a toda esta gente sigue estando en campos, y por mucho que puedan ir voluntarios y tratar de ayudar, luego resulta que al final ni siquiera acaban ayudando del todo, ¿no? Entonces, sí que a pequeña escala creo que la crítica estaba. Lo que no queríamos era hacer una película como de la crisis de los refugiados, de todo. Nos parecía algo para nosotros un poco inabarcable, me apetecía centrarme en algo más pequeño. O sea, a mí me apetecía más que como espectador tú reflexionaras sobre qué harías tú, sobre si tú seguirías a Marisa hasta allí, sobre si crees que más allá del sistema, que obviamente está mal, hay una tendencia por parte de nosotros a creernos que sabemos lo que es ayudar, o que creemos que ayudamos de forma desinteresada, cuando no es muy difícil ayudar de forma realmente desinteresada, que pensáramos sobre hasta dónde estamos, qué esfuerzos estamos dispuestos a hacer realmente por el bienestar del otro, cuánto anteponemos el bienestar del otro al nuestro. O sea, creo que puede generar mucha reflexión que al final tiene que ver con lo que tú dices, solo que desde a menor escala. Una cosa, yo creo que era algo político también, solo rodar en ese campo una película, una ficción, porque no era algo que, primero la película se localiza en otro campo, en Escaramada, y luego justo cuando íbamos a rodar, a pocos días antes de rodar, se planeaban unas obras increíbles en todo el campo, iban a poner un muro, no sé qué, iba a ser imposible rodar, pero por suerte esas obras se pararon. Es decir, que también hay algo de político en el hecho de la película, cuando hay poderes con actores, un campo refugiado real contando esta historia, ¿no? Yo creo que desde esto está, espero que esté en la pantalla también, lo había puesto un poco. Pero bueno, me alegro de que lo hayas visto real, Javier, de estar allí. Y seguimos con otra película, Cadejo Blanco, una película de Justin Lerner que nos lleva a Guatemala, a la desaparición de la hermana de Sarita y a la infiltración de esta dentro de las maras de las pandillas para intentar localizar a su hermana. Una película protagonizada por Karen Martínez que escuchamos a continuación. Desde que ya se había elegido como el grupo, porque él, por su experiencia que ellos se sintieran cómodos, también con Rudy, que sería pues el personaje de Andrés, con él específicamente, debido a que también iba a cumplir un rol bien importante, también tuvo una preparación con una coach llamada Tati Palomo, que es de Guatemala, porque él de alguna manera, por su realidad que es como muy fuerte y que ha sufrido como muchas pérdidas y que ha tenido muchas experiencias duras, también necesitaba un acompañamiento de alguna manera, no distinto, pero sí en función a que a él no le fuera a afectar el destapar todo esto que viene de su vida, ¿verdad? Pues hubo un proceso de casting muy, muy largo. Bueno, se nos colaba ya una de los últimos audios que os traíamos, es la voz de María Ripoll, directora de Nosotros no nos mataremos con pistolas, una película coral donde nos habla de un pueblo de Valencia que se prepara para celebrar su fiesta mayor y Blanca se esmera en que la primera paella que prepara en su vida le quede perfecta. Ha conseguido reunir a sus amigos después de años sin verse, todos están en la treintena. Y sus existencias transitan entre la precariedad, el desencanto y un continuo volver a empezar. Ingrid García Johnson, Elena Martín, Lorena López, Joe Manjón y Carlos Troya dan vida a los protagonistas de esta película que María Ripoll nos hablaba de ella en rueda de prensa. Bueno, pues esas son las palabras de María Ripoll, de esa directora. Y la última de las películas que te hablamos fue la película que clausuró ese festival de Málaga, Llenos de Gracia, película de Roberto Bueso, que también estaba protagonizada por Carmen Machi, al igual que La Voluntaria, de la que te hablábamos antes. En este caso, Carmen Machi... preservar el corazón. Bueno, pues hasta aquí llega nuestro amplio resumen sobre el Festival de Málaga, ese palmarés y esas películas que destacamos, y un poco de música y seguimos en Maravallo. Baby, baby, baby, logo. Baby, baby, baby, mambo. Same to spot, only keep it till it shows. First stop, I'm gonna go, go. I used to make a living by picking the banana for red. For Havana. Baby, baby, baby, logo. Baby, baby, baby, mambo. On the way to a better, I used to make a living by speaking the banana. Now I'm a god for the CIA, for bread, for the USA. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. Banana for bread, for Havana. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. Bueno, pues ahí estaban los Ramones y ese Havana Affair, que nos sirven un poco de transición y de cambio de tema totalmente. Nos vamos desde Málaga y el cine a Gijón y a la bici. Estamos aquí, pues como ya es una tradición casi, ¿no? Con Carlos de 30 días en bici. Muy buenas, Carlos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Falo? Bueno, pues esta vez nos pilló un poco así el tema un poco fuera de tal, porque estamos ya en abril. Otras veces hablábamos a finales de marzo para contar todo lo que iban a ser los 30 días en bici, pero bueno, aún así estamos aquí, que es lo importante. Y bueno, para quien no lo sepa, que no creo que haya nadie, pero bueno, siempre hay gente despistada que todavía no sabe qué es esto de 30 días en bici, pues empezamos como siempre hablando, explicando qué es 30 días en bici. Bien, pues no nos cuesta nada explicarlo en un momento. Son, bueno, ya son 10 años, casi 10 años de historia, ¿no? Cumplimos el año que viene, en el 2023, cumplimos 10 años de campaña, de una campaña que lo que intenta es cambiar comportamientos individuales de la forma de movernos que tenemos por la ciudad en personas concretas, ¿no? Nosotros lo que tratamos con estos 30 días en bici es de que personas que estamos así en ese momento de precontemplación de por qué no empezaré a utilizar más la bicicleta, todos esos amigos que todos tenemos que dicen, ay, ¿cómo me gustaría usar la bicicleta como la usas tú? O, jo, ya podía yo animarme a empezar a ir en bici al trabajo, ¿no? Ese momento de precontemplación, lo que tratamos es de que se reten a sí mismos a utilizar la bicicleta durante todo el mes de abril, todos los días, y compartir sus experiencias positivas con las redes sociales. Entonces, ¿con esto qué conseguimos? Por un lado, estamos repitiendo el comportamiento ese de utilizar la bicicleta cada día para las cosas cotidianas. No hace falta hacer 10 kilómetros, ni 5, ni 3. A veces simplemente ir a comprar el pan, ir hasta el trabajo si nos cae cerca, salir el domingo a dar una vuelta con los amigos o con los hijos, las hijas, ¿vale? Cualquier cosa. Entonces, por la repetición del hábito, terminamos convirtiendo, pues, la repetición de esa conducta, de ese salir en bici un poquitín todos los días, acabamos convirtiéndolo en un hábito e incorporándolo a nuestra vida cotidiana. Y en el espacio del mes empezamos a vivir todas las ventajas y todo lo bueno que nos puede proporcionar la bicicleta. Y luego, por otro lado, Está esa segunda parte del reto que siempre decimos que es tan importante, ¿no? Que es compartir con los demás esas cosas que hacemos cada día. Que ese granito de arena que tú pones cuando compartes hoy mi cuarto, quinto día de 30 días en bici, he cogido la bicicleta, he dado un paseo muy corto, pero solo he ido, en lugar de ir como iba otras veces en el coche a comprar al supermercado, hoy he ido en bici y he traído menos, pero mañana vuelvo otra vez en bici, ¿no? Pues esa cosa que para ti puede, o para nosotros es insignificante, eso, sumado a las cosas que están compartiendo miles y miles de personas al mismo tiempo que están haciendo lo mismo en cientos de ciudades, pues se convierte en una nube de información positiva que compartimos entre todos, que hace que todas estas personas que estamos en este proceso de cambio personal, pues tenemos ahí una referencia que nos está acompañando en ese proceso hasta conseguir el éxito final, que es convertirnos en alegres ciclistas ya para no para 30 días, sino para 365 días. Para muchos días, pero bueno, vamos a centrarnos en los que estamos ahora, ¿no? Porque ya empezó el pasado día 1, empezó ese compromiso de la gente que se apunta, que se inscribe a coger la bici todos los días. Que todavía lo tenemos abierto. Y bueno, todavía si hay alguien que se quiera apuntar. A tiempo, sí. Vale, pues ¿dónde puede entrar en la web? Dinos la web que... Sí, la web es 30diasenbici.com, 30 con número. Y directamente, cuando entréis en la página, dándole un poquito de scroll para abajo, está ahí el enlace directo al compromiso. Al compromiso y a apuntarse. Como decíamos, ya empezaron las actividades este año. Bueno, acostumbrados a lo que estábamos en prepandemia, de que había un montón de actividades, este año es un poco más reducido el formato de actividades que hay en torno a 30 días en bici. ¿Esto es que va a ir recuperando poco a poco o por alguna razón en concreto? Bueno, estamos ahí en una fase de recuperación de diferentes cosas, no solo de la pandemia. La verdad es que estos años hemos concentrado muchos esfuerzos también en hacer crecer esa red internacional de Ciudades por la Bicicleta de 30 días en bici y en dar también, aportar más a las ciudades de Latinoamérica y del resto de España que están dentro de esta red, ¿no? Pero para el año que viene, que es este décimo aniversario de la campaña, pues seguro que vamos a tener otra de esas, un mes de la bici abrumador en Gijón, sin tiempo a llegar a casi a todo, ¿no? A pesar de ir en bici, casi no se puede llegar a todo. Pero bueno, ya tenemos cosas, estamos hoy ya, vamos, con actividades, ya se dio esa salida oficial la noche del 31 al 1 y ayer lunes ya empezaron esas actividades, digamos, más de estar sentados, no en la bici, sino de estar sentados en una butaca o en casa, ¿no? Viendo por streaming. Cuéntanos un poco ese ciclo de charlas, que de encuentros que estáis teniendo. Pues estas conversaciones sobre bicicleta y cerebro que estamos celebrando desde ayer hasta el jueves, ¿no? Hoy va a ser la segunda sesión, pues es la actividad estrella de nuestro programa de este año. Uno, porque las cosas que hacíamos en Gijón se quedaban en Gijón siempre. Y esta vez, pues estas conversaciones, hemos entendido que esto es un material que es fundamental para trabajar la relación entre bicicleta y salud. Y sobre todo, este año nuestro eje está en la salud mental y en el cerebro. Y entonces estos contenidos, nosotros queremos que sean una herramienta para trabajar estos contenidos y que sirvan para los biciactivistas de todo el mundo, para convencer a la gente de que la bicicleta tiene beneficios que van más allá del sistema musculoesquelético o ahorrar o la velocidad con la que te mueves por la ciudad, sino que es bueno para nuestro cerebro a muy diferentes niveles. Entonces, estas cuatro sesiones que estamos retransmitiendo en streaming, que luego van a quedar en nuestro canal de YouTube y con los que luego vamos a montar otro tipo de material audiovisual, combinando las sesiones y demás, que van a ser, yo creo que va a ser algo definitivo, pues vamos a abordar esta relación entre la bicicleta o el andar, el ejercicio físico cotidiano, y el cerebro desde cuatro visiones diferentes, ¿no? Que van, pues, hay desde una visión micro, la visión mirando al cerebro desde el microscopio, que vamos a tener en la sesión de esta tarde con la doctora Azucena Vejega, una doctora en psicobiología por la Universidad de Oviedo, 20 años de docencia, investigadora, divulgadora y una apasionada del tema, hasta la visión más macro, mirando desde la ciudad que cuida, la ciudad que protege la salud de las personas que la habitan, que lo vamos a tener el jueves con Rafa Cofiño, de invitado, a esas otras dos visiones que son un poco más cronológicas. Ayer tuvimos una sesión sobre la bicicleta, infancia, salud mental con la doctora Marian Sintes de Valencia, también una apasionada del tema, coordinadora de salud y medio ambiente de Conbici. Y mañana vamos a hablar un poco más de la tercera juventud o de la tercera edad, como lo quieras llamar, y la bicicleta y el caminar como parte de un buen tránsito por esa parte de la vida. Entonces, esto son cuatro expertos de lujo, cuatro temáticas que las cuatro se complementan perfectamente, y entonces esto para nosotros es un lujo. Uh-huh. Esas conversaciones que tienen lugar en el aula joven de la Escuela de Comercio, ¿no? ¿A qué horas son? Son a las 7:30. Como tenemos un montaje que allí para hacer el streaming, que es impresionante. Yo ayer me quedé de piedra, como era la primera vez que me veía en ese trance. Nos han montado ahí un plató en el aula joven. Entonces tenemos un aforo muy reducido. Tenemos en la web un enlace para pedir plaza, porque es que no cabemos. Mm. Y si no, están en streaming en nuestro canal de YouTube, que está, lo tenéis también en la web, al pie. Tenéis todos los canales, todas las redes sociales. Y está ahí disponible en el canal de YouTube. La sesión empieza a las 8:15, para la gente que quiera asistir en directo, hay que estar a las 7:30 allí con el pis hecho y sin moverse nadie. Que ya sabes tú cómo suenan las tablas de la Escuela de Comercio. Suena todo. Sí. Esta semana digamos que está centrada en esas conversaciones y en esas interesantes charlas y aportaciones de expertos y expertas. Luego en el programa nos saltamos al sábado 16 de abril, que es el biciconcierto, que es también otro de los clásicos, y que la primera vez que lo vimos fue todo un descubrimiento y toda una sorpresa, ¿no? Pero ahora ya estamos acostumbrados y casi que es algo que tiene que estar siempre, ¿no? De alguna manera presente el asistir a un concierto en bicicleta. En este caso va a ser con un DJ. Cuéntanos un poco cómo va a ser esa actividad. Sí, bueno, los biciconciertos es como una actividad de las actividades estrella de 30 días en bici todos los años, ¿no? Hemos subido a la bicicleta y a lo más granado de la escena gijonesa, ¿no? Desde ese primer año con los germanos, hasta tener a Ivo de Muñeco Vudú, hemos tenido montones de gente que todos conocéis de la ciudad. Este año vamos a hacer una bicipinchada, ¿no? Todos conocéis también seguramente a DJ Iba, que es nuestro DJ estrella de 30 días en bici, que nos ha acompañado en muchas fiestas kickoff, Y este año lo vamos a subir a una bicicleta y él va a pedalear y a pinchar sobre la marcha y bueno, vamos a tener un momentazo ahí, yo creo que muy divertido. Tiene buena pinta. Eso va a ser el sábado 16, como te decíamos, a las 6 de la tarde la salida de la plazuela San Miguel. Sí. Y luego ya pues recorrerá, pues imagino pues una que vuelta por la ciudad. La ciudad de arriba abajo y llenando la ciudad de música, ¿no? Porque esto también es como un biciconcierto, es también un acto político, ¿no? Una reivindicación de la ciudad para el arte, para la creación, para compartir la música. Mm. Entonces nosotros lo hacemos en movimiento y por la calzada, ¿no? Que es el sitio que no solemos ocupar. Claro. Pasamos al 22 de abril, al viernes, Bicicine. Sí. El alma de un ciclista. Este fin de semana todas las actividades van a girar alrededor del ciclismo retro, ¿no? Que es algo que 30 días en bici, aquí en Gijón nuestras actividades no suelen tener que ver con el deporte, ¿no? Pues nosotros nos concentramos más en el desplazarse por la ciudad, en utilizar la bicicleta para las cosas cotidianas, y eso siempre ha estado en el centro del programa de 30 días en bici y es el foco. Pero el ciclismo retro es una manifestación cultural y una forma de compartir el patrimonio cultural y entonces esto siempre nos ha gustado mucho. Y bueno, parte de los que hacemos 30 días en bici somos también organizadores de esa marcha retro de Gijón que se llama La Clasicona, que bueno, ahí como el Guadiana va emergiendo cada 2 años, querríamos, otras veces un poco más, y atrayendo la atención sobre Gijón de todo el mundo retrociclista español. Y la verdad es que siempre es un momento muy, muy chulo y es un motivo de orgullo también que se haya convertido como una cita importante en la que todo el mundo quiere venir. Y luego no todos podemos estar en todos los sitios, entonces vienen los que pueden, pero es un objeto de una cita deseada. Entonces la clasicona, la tercera marcha retro, la clasicona, es el sábado, y hemos preparado un par de actividades complementarias desde 30 días en bici, y la primera de ellas es esta cita del viernes en el Green Zombie Bar, donde vamos a poner una película esta que se titula El alma de un ciclista, que es un documental delicioso, es una verdadera maravilla, hecha por Nuno Tavares, un director portugués que ha sido tan amable de cedérnosla gratuitamente, pues le escribimos y dijimos, mira, estamos organizando esto, tal, lo queremos hacer así, y dijo, no os preocupéis, tal, yo os paso un enlace, os paso tal, os paso lo que queráis, lo que necesitéis, y le estamos súper agradecidos porque es una verdadera delicia El alma de un ciclista. Es a través de un grupo de ciclistas retro. Podemos aclarar que es un ciclista retro, ¿no? Hay dentro del amplio mundo de los amantes de las bicicletas y del ciclismo, existe un grupo de gente que les da por los viejos cacharros, ¿no? Las bicicletas de antes, con rastrales, con los cambios en la barra y también por vestirse con maillots de época y demás, ¿no? Y entonces festejar un poco esos momentos del ciclismo épicos y clásicos y traerlos al presente. Y son gente muy entusiasta de las bicis, de la historia y también de otra forma de relacionarse con la práctica deportiva, ¿no? Porque es más la clasicona es más una cosa de hermanamiento, de rodar todos juntos. No hay ni clasificaciones, ni tiempos, nada, porque se reagrupa la gente, le gusta reagruparse espontáneamente para ir todos juntos, ir hablando con unos, con otros y demás. Y no se hacen habituallamientos con geles, sino con bollinos preñados y la bota de vino y un cafetín. Bueno, en fin, es otro mundo esto del ciclismo retro. Y entonces, el alma de un ciclista lo que hace es transmitir todo esto desde la experiencia de un grupo de ciclistas portugueses que van contando cómo es su relación con la bicicleta y cómo eso les pone en contacto con otra forma de relacionarse con el mundo, de relacionarse con las personas, de relacionarse con el consumo, ¿no? Y no estar siempre pendientes del último modelo de bicicleta, sino que están recuperando bicis de antes y dándoles nueva vida, y no importa tanto la funcionalidad como la belleza del objeto, que es un objeto además de antes, no hecho hoy. Entonces es lo que es la fotografía es preciosa. Y yo creo que todos los que vengáis vais a disfrutarlo a tope. Uh-huh. Vamos a tener un invitado especial, un ciclista español de los más queridos, no os lo voy a decir todavía. Sorpresa, es una sorpresa. Sí. Y no es Chechu, que Chechu ya estuvo en la última en la última clasicona y nos dio ahí unos momentos increíbles, ¿no? Con anécdotas y que nos pudimos reír con Chechu, al que le mando un saludo desde aquí, es un amigo, es un tío genial. Ese documental, como decías, se va a proyectar el viernes 22 de abril a las 8:30 en el Green Zone, el bar Green Zone, ahí en Marqués de Casavaldés. Y el sábado va a ser esa marcha retro a partir de las 10 de la mañana en la playa del Arbellal. Es ahí, sí, donde ya se junta todo el mundo con esos cacharros que tan, tan hermosos a recorrer también la ciudad. Sí, es el punto de encuentro es allí. Os invitamos a, si os apetece ver bicicletas verdaderamente valiosas, os invitamos a acercaros y mirarlo. Si queréis participar, entrad en la página de la Clasicona, en el Facebook de la Clasicona. La marcha, para participar en la marcha hay que apuntarse y claro, hay que cumplir una serie de condiciones en cuanto al vestuario y la bicicleta. Lo mejor es entrar en la página y verlo todo. Sí, pero bueno, ya os adelantamos que entre las cosas que se exigen son bicicletas de carrera o de carretera anteriores al año 87. O sea que, sí, poneros ya un poco a buscar ahí, a rebuscar, si no sois ya aficionados, que hay mucha gente que sí lo es y que ya las tiene de uso más o menos habitual. Pero bueno, seguro que también hay gente que igual dice, pues esa bicicleta que tengo yo de cuando era un guaje, una guaja ahí en el pueblo, igual la puedo sacar y preparar un poco para ir a la Clasicona, ¿no? Pues sí, y se lo agradecería mucho la bicicleta. Y el domingo 24 también habrá paseo de bicis clásicas. Con los participantes y ya todos los que se quieran sumar, pues daremos una vuelta por Gijón, ya un paseo urbano. Y acabaremos en algún sitio, pues, tomando un refrigerio y hablando de bicis, que tanto nos gusta. Seguimos avanzando en el programa. El lunes 25 de abril, en el antiguo instituto a las 7, Memoria del Ciclismo Gijonés, Grupo Ciclista Buenavista. Sí. De todas las actividades que hemos hecho en 30 días en bici a lo largo de estos años, hay como tres cosas que han sido un éxito siempre. Uno son las bicicletadas dominicales, que volverán, esas bicicletadas masivas que hacíamos los domingos. todos los domingos de abril. Otra era Los Bicitapeos, que tú también has participado en alguno, ¿no? Participando como invitado pedestre. Yo soy de comer y de beber, siempre me apunto. Sí. y como tú, tanta gente, ¿no? Mm. Aquí era un éxito que decíamos, esto tiene que morir de éxito. Pues no tenía límite, era impresionante. Y la tercera cosa ha sido estas sesiones de recuperación de la memoria histórica del ciclismo gijonés, que empezamos el primer año ya con la historia del Club Ciclista Gijonés, que está muy asociado al principio de la bici en Gijón y al principio de la movilidad y al principio de un montón de cosas. Y luego pues hemos seguido recorriendo año tras año, en dirección, o sea, cronológicamente, el nacimiento y el desarrollo de los grupos históricos y los clubes o las peñas históricas del ciclismo en la ciudad. Y nos quedaba, para cerrar el ciclo, nos quedaba el Club Ciclista Buenavista, y que se interrumpió por culpa de lo que todos sabéis, y no vamos a repetir otra vez. Entonces se nos había quedado ahí colgado y no podíamos dejarlo otro año más. Y va a ser en la sala de conferencias del antiguo instituto, como tú dijiste, a las 8, ¿verdad? A las 7. A las 7. Mm. A las 7. Hacemos un poco antes siempre porque estos homenajes vienen muchísima gente de los clubes, pero es que además siempre vienen gente de los clubes que han sido homenajeados o de las peñas que han sido homenajeadas los años anteriores. Entonces se llena la sala de conferencias y cuando empiezas a contar la historia tiene un fin, pero luego cuando empiezan los turnos de participaciones, todo el mundo tiene anécdotas y recuerdos y se hablan de unas cosas y de otras, entonces no acaba nunca. Y entonces empezamos un poco antes precisamente para respetar los horarios del antiguo instituto. Para poder acabar. La gente quiere echarse. Uh-huh. Vale. Y luego ya pasamos al sábado 30 de abril, que será la pedalada final de etapa, a las 11 de la noche. Es allá como el apurando ya el mes, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, como en este año cae en fin de semana, además. Uh-huh. Pues y nos gustan tanto las salidas nocturnas, pues dijimos, mira, pues lo vamos a hacer por la noche, a última hora, de tal manera que nos encontremos y nos dé la medianoche pedaleando y acabemos ahí haciendo la invocación al monstruo del espagueti volador, como hacemos todos los años, que es un momento de mucha risa. Y os invitamos a venir y participar y disfrutar de la ciudad en bici por la noche, que es una experiencia diferente de la bici y una experiencia diferente de la ciudad, ¿no? Mucho más tranquila, mucho más silenciosa, con las bicis que suenan y bueno, sí, es una experiencia muy chula si no lo habéis hecho nunca. Y además también está abierta la participación de niños y niñas, porque un día se acuesten un poco más tarde, no pasa nada. Y ellos y ellas lo gozan, pero a tope. Bueno, pues ahí están todas esas actividades de esta nueva edición de 30 días en bici, que os recordamos que podéis consultar también en su web, en 30diasenbici.com, para recordar todo esto que nos estuvo contando Carlos y para estar pendientes de todas esas actividades. Carlos, como siempre, un placer tenerte aquí y bueno, pues te veremos por las bicis o por los bares, pero nos vemos pronto. Nos veremos, Falo, sí, seguramente. Un saludo, hasta luego. Venga, muchas gracias. We'll be right back.